Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 11 de agosto. Un total de 105 donaciones de sangre se realizaron ayer en Ubrique, en la primera de las dos jornadas en las que estará en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, dentro de la campaña Verano Solidario, con la que pretende conseguir un número suficiente de donaciones de sangre en una época del año en la que existe una gran demanda. La unidad móvil se encontrará hoy por segundo y último día en la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados de 6 a 10 de la noche. El responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, Antonio Chacón, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ubriqueña para que se sume al proceso de donación de sangre, resaltando que las reservas hospitalarias están actualmente en un 50%. Las necesidades se van manteniendo, los enfermos no entienden de vacaciones. Y prácticamente todos los hospitales públicos, no sé muy bien de los hospitales privados de la provincia, mantiene su actividad quirúrgica y tratamiento de productos hematológicos. Entonces, las dificultades, pues localizar los donantes habituales, porque en verano hay muchos donantes habituales que abandonan su domicilio para irse a sus lugares de vacaciones. Otro factor muy importante es el fuerte calor que está haciendo en este verano, que haga que muchos días alcance en nuestra provincia unas temperaturas extremas y hacen que muchas personas se retraigan a la hora de salir de sus casas para ir a donar sangre. Y otro factor importante también es el cierre de determinados puntos de colecta como centro educativo y empresa. Todo ello contribuye a un descenso del número de donaciones. Sí, estamos ahora prácticamente en 750 unidades aproximadamente. Eso constituye un 50% de las donaciones que debería haber ahora mismo para mantener la demanda hospitalaria. Sí. Deberíamos tener contado ahora mismo con unas 1.500, 1.600 unidades. Normalmente, el turno de mañana se están haciendo unas 30 donaciones. Ayer se hicieron 47 donaciones y en el turno de tarde estuvo un poquito flojita. Se esperaban unas 70 donaciones. Y se hicieron 58. El balance global, 105 donaciones. Y espero que durante el día de hoy pues aumente también el número de donaciones en la localidad de Ubrique. Y si a 5 años en la convocatoria de colecta estamos sobre unos 800, 900 donantes habituales. Si retrocedemos más años, aumentaría. Entonces, sí que le debo decir a la población, a los donantes habituales, que por favor, que si pueden, que asistan a donar con un familiar o una amistad que tenga, que esté en las condiciones de donar, que pueda donar, que vea que el proceso de donación de sangre es un proceso sencillo, corto en el tiempo y sobre todo muy seguro. Muy seguro porque se utilizan equipos de un solo uso y totalmente estériles, que no va a tener ningún tipo de problema con la donación, y en todo momento va a estar atendido por profesionales altamente cualificados en el tema sanitario. Es muy sencillo. Lo más importante es gozar de buena salud. Es el primer requisito. El segundo requisito es tener una horquilla de edad entre 18 y 65 años. Es lo que nos marca nuestro Real Decreto de la donación de sangre. Y tercero, pues si pesan más de 50 kilogramos. Y hay otra cosita más, que si es una mujer que no se encuentre embarazada en el momento del acto de la donación. Quisiera animar a los donantes cero positivo, cero negativo y A negativo. Repito, cero positivo, cero negativo y A negativo, por favor, que si pueden, que asistan esta tarde a la colecta de sangre. Tenemos esos grupos están en un estado crítico ahora mismo. En otro orden de cosas, el Partido Andalucista de Ubrique ha remitido a este medio una nota de prensa relativa al homenaje que va a realizar hoy para conmemorar el aniversario del fusilamiento de Blas Infante. En este comunicado se afirma que, como cada 11 de agosto, los andalucistas queremos conmemorar el día del cruel e injusto asesinato del padre de la patria andaluza. Para ello, Hoy, 11 de agosto a las 9 de la noche, se va a realizar una ofrenda floral en el monolito a Blas Infante situado en el Plan Parcial 1, junto a la zona infantil. En este día tan señalado para los andaluces y los andalucistas, queremos recordar algunos de los puntos fundamentales del ideario político que nos dejó y que hoy, aún vigentes, reclamamos los andalucistas. Ya por aquellos años, Blas Infante denunciaba la asimetría del Estado español y proclamaba la necesidad de articular un Estado federal en el que Andalucía ganara protagonismo para conseguir nuestro pleno desarrollo. Luchando en esta línea conseguiremos mejorar en materias como el empleo, educación, salud y un largo número de cuestiones que ya resaltaba Blas Infante y que aún hoy siguen siendo actualidad en nuestra tierra. Es por ello que los andalucistas seguiremos reivindicando el derecho a un empleo digno, plan de empleo urgente y específico para Andalucía, con especial mención a jóvenes y parados de larga duración. La reactivación económica y contra el déficit de infraestructuras, plan de inversiones urgente del 1% del Producto Interior Bruto, mientras la tasa de paro supere la media del Estado, por una fiscalidad justa y progresiva. En este comunicado del Partido Andalucista se señala además que continuamos luchando por la defensa del Estado social y contra la exclusión y la pobreza energética. Es urgente la creación de una renta social básica y una ley de garantía de los suministros básicos. Luchamos por la salud, un derecho universal, en defensa de la sanidad pública y gratuita en Andalucía. Defendemos la educación pública y gratuita y de calidad, como pilar básico para el desarrollo personal y social de nuestra tierra. Apostamos por la juventud, por nuestra gente, como pilar básico de nuestra sociedad y garantía de futuro, planes específicos de empleo e inserción laboral. Por último, la nota de prensa termina diciendo: porque su legado está aún vigente, los andalucistas nos comprometemos a seguir luchando para que Andalucía y los andaluces consigamos lo que realmente nos merecemos. Por otra parte, y continuando con la información relativa a la última sesión plenaria del pasado 28 de julio, hoy nos quedamos con el informe de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en materia de medio ambiente, donde informó sobre las reuniones mantenidas con el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Federico Fernández, en las que se trataron algunos asuntos de interés como la situación de la urbanización Cerro Mulera, la problemática del campamento juvenil, la petición de mejora y ampliación de la depuradora o los problemas de inundaciones y desprendimientos, informa Isabel Gómez. El 2 de julio vino a Ubrique el delegado territorial de Medio Ambiente, tiene otras áreas de gestión, pero específicamente a nosotros lo que nos interesaba en Ubrique era el asunto de medio ambiente. Vino con la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema y donde pudimos transmitirle cuáles son los asuntos que queremos trabajar en este mandato y cuáles son los que a nosotros tiene cierta urgencia o celeridad. Ahí estuvimos comentando la situación de la urbanización de Cotomulera, la situación específica del campamento juvenil que se trasladó en una reunión posterior, que ahora pasaré a comentar, también en la solicitud por parte de este ayuntamiento que quiere hacer del área recreativa del trasvase con museo, la petición de mejora y ampliación de la depuradora, como también se ha comentado, lo que son las inundaciones dentro del documento de trabajo del avance del plan general, como también ha explicado el concejal de urbanismo. Planteamos también si medio ambiente estaba actuando en zonas de desprendimientos para poder abordar también un plan de prevención en este sentido. No se nos escapa que Ubrique en la zona alta tiene ciertos riesgos que nos preocupa, que nos inquieta, y creemos que mientras antes podamos tomar medidas preventivas, pues aliviará la situación de los vecinos y por tanto también la tranquilidad de todos. Nos dijo que medio ambiente no tiene expresamente competencias en ello y vamos a intentar, a través de que hoy ya se conoce la estructura periférica de la Junta de Andalucía en la provincia y en cuanto se nombre los delegados territoriales, pues lo plantearemos al de ordenación del territorio para ver si recae en esta delegación territorial las competencias en esta materia. Estuvimos hablando también de los aparcamientos de la calle Ronda, de las obras que se están realizando en el camino de Sierra Baja por parte de la propia delegación de Medio Ambiente, de las cochinillas, como también ha informado el delegado de Medio Ambiente, del puente Realejo, porque le comentábamos también la situación al delegado y además que es una vía pecuaria, por tanto entendemos que deberían de valorar si se puede actuar para la mejora del puente y evitar posible riesgo de derribo, de derrumbe. Y tras esta reunión, pues como también ha comentado el concejal de agua, estuvo Eugenio, el gerente provincial de la Agencia del Agua, en la que visitamos tanto el puente de Realejo y la depuradora, pues para ver estos dos asuntos. En la depuradora el ayuntamiento se ha comprometido a presentar de nuevo una solicitud, recopilando también los escritos del anterior equipo de gobierno y haciendo uno nuevo de reiteración de la importancia de la obra de mejora y ampliación de la depuradora. Y también estuvimos viendo el puente de Realejo, que al final, bueno, hemos quedado en que le vamos a remitir el estudio que tiene este ayuntamiento, que se le encargó a un ingeniero, con respecto a las posibles causas que han derivado a la situación del puente actualmente, y ellos van a valorar si desde la delegación territorial pueden colaborar de alguna manera con el ayuntamiento de Ubrique. También con el delegado de territorial de Medio Ambiente planteamos el camino de Benoaca y Calzada, y también, como digo, esperando al nombramiento de la delegación del delegado o delegada territorial de Cultura para ver las posibles sinergias entre Medio Ambiente, Cultura y el Ayuntamiento que podamos hacer para la mejora de este camino de acceso y también necesario para los vecinos y que sea compatible con el respeto y si hubiera recursos como para poner en explotación la calzada romana, pero son cuestiones que, como digo, están ahí, que tendremos que esperar el nombramiento de los delegados territoriales. También estuvimos el 23 de julio en una reunión de vuelta después de la primera con el delegado territorial de Medio Ambiente, donde estuvimos viendo la necesidad de que el ayuntamiento, porque cuando entramos en el ayuntamiento como equipo de gobierno nos interesamos en qué había presentado el ayuntamiento, en qué se había plasmado con respecto al procedimiento abierto de adjudicación del campamento juvenil a los scouts. Y bueno, el ayuntamiento había presentado un escrito en el que manifestaba su interés en que los colectivos locales tuvieran oportunidad de disfrute de esta instalación. Entonces, a la altura que nosotros nos hemos incorporado en este asunto, como le decíamos al delegado territorial, entendemos que los colectivos de Ubrique tienen que tener garantizado el disfrute de esa infraestructura, además de una manera gratuita, sin cobro de tasa alguna, y además manifestarle la importancia que tendría para nosotros también, incluso la exigencia dentro de lo que podemos en este procedimiento, que todo el personal de mantenimiento de posibles contrataciones de vigilancias pues se hagan a través de la oficina del SAE de Ubrique, de manera que en Ubrique repercuta la explotación directa de este campamento juvenil. Se nos informó el delegado que ya el procedimiento está a punto de culminar, aproximadamente se tiene previsto para septiembre, primero de octubre, y lo que hemos quedado es que en esa fecha, cuando se termine el procedimiento, el ayuntamiento planteará un convenio a los adjudicatarios de uso por tercero, donde ya los grupos municipales estarán perfectamente informados de cómo vamos a condicionar o las condiciones que vamos a poner en este convenio para que el disfrute también de los ubriqueños esté presente en esta infraestructura tan importante que parece que ya se va a poner en funcionamiento después de 12 años desde que se construyó. Cambiamos de asunto. La hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique ha informado sobre la actividad realizada la pasada semana por el Grupo de Pastoral Penitenciaria de la Hermandad en colaboración con Madre Coraje de Ubrique, una actividad consistente en la entrega dentro de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de 100 kilos de ropa para las necesidades de los reclusos que actualmente están cumpliendo condena en los centros penitenciarios del Puerto 2 y Puerto 3 de la localidad gaditana del Puerto de Santa María. Y ya en materia deportiva, las pistas de atletismo de Ubrique cogerán mañana el tercer partido amistoso de esta pretemporada del Ubrique Unión Deportiva, que se enfrentará nuevamente a un tercera división. En esta ocasión será el Club Deportivo Ronda el equipo al que se mide el conjunto que dirige Mario Casillas, que está realizando además una completísima pretemporada en la que se está enfrentando a equipos de categorías superiores, como el Arcos Club de Fútbol o el San Fernando Club Deportivo. Este último partido, por cierto, presenciado por más de 150 espectadores. El Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo Ronda se jugará mañana en las pistas de atletismo a partir de las 8:30 de la tarde. Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, nos habla de cómo se está desarrollando la pretemporada de su equipo, de las novedades y de los próximos compromisos, como el partido de presentación del 28 de agosto o el encuentro para recaudar alimentos del día 5 de septiembre. Pues sí, empezamos lo que fue la pretemporada con el partido contra el Arco. La verdad que el marcador era lo de menos, sobre todo era coger un poco la gente, más que nada la gente joven, y ver un poco el equipo cómo estaba físicamente y demás. Y la verdad que, hombre, que sobre todo los chavales muy nerviosos, la gente descolocada, la gente... Y nos metieron, pues, 0-7 resultados. Pero bueno, yo me quedé con otras cosas que no son el resultado. Después vino lo que fue San Fernando, que ya sí era un río bastante serio. Y yo creo que ahí sí se vio el equipo más serio atrás, más serio en defensa. Y la verdad que yo salí bastante contento, sobre todo por el marcador aquí fueron 0-3. Y más que nada, sobre todo, salí contento por el trabajo defensivo del equipo. Este miércoles viene el Ronda, que es otro equipo de tercera, y queremos hacer un buen partido, no por nada, sino porque ya se tiene que estar viendo lo que son los entrenamientos y demás. Ya sabemos que la pretemporada iba a ser hecho, pues más que nada por el tema de los equipos que son de tercera y son equipos fuertes, pero este año queríamos prepararnos de esta forma, coger equipos más potentes, y que la gente disfrutara lo que ve equipos superiores a nosotros de categoría, y también pues, ve nosotros realmente lo que tenemos que trabajar bien, que en este tipo de encuentros donde se ve. Bueno, el Ronda es un equipo como un estilo al que nos vimos el año pasado, un equipo que se está formando, un equipo que está empezando ahora, y un equipo de gente joven, y sobre todo lo que espero es que haya mucho hambre, un estilo al arco. No, pues nada, porque estos equipos sí tienen que demostrarlo en 2-3 partidos para que sigas en el equipo. Por eso te digo que son partidos, no es como nosotros. Nosotros queremos probar gente, ver a la gente cómo va, mientras que ellos, pues, el que destaca se quede y el que no, pues, lo larga. Sí, date cuenta, tenemos 10-12 incorporaciones nuevas y la verdad, hombre, que este año sí ha sido bastante diferente a los años anteriores, no por nada. De a lo mejor en que incorporar 2-3 fichajes, 4 como mucho, a prácticamente media plantilla. Quiera o no, este año tenemos más trabajo. Sí, hay que decir que tanto Ulises, Juan Gil, Manuel, Juan Aguacillo y yo, pues estamos más enchufados y tenemos que trabajar más para lo que es compaginar un poco más el equipo. Pero bueno, tú sabes que entrenando y con trabajo, pues se van consiguiendo los resultados. Sí, hombre, conseguimos este año, cambiamos lo que es la veteranía por la juventud. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Que son, por un lado es el tema de que la gente joven aporta sobre todo la ilusión, también quiera o no, vamos a hacer un equipo un poco más rápido y perdemos lo que es la veteranía, colocación y demás. Pero bueno, la verdad que nosotros con lo que tenemos estamos bastante contentos y estamos bastante ilusionados con el equipo que tenemos este año. Pero la verdad que sí, que la gente está buscando y está intentando de apoyar o ayudar de la forma que puede. Ahora mismo van sobre 425 socios y nuestra idea es pues, intentar llegar a los 800, que va a ser bastante complicado, pero bueno, sin este granito de arena o sin ese apoyo de esa gente, pues no podemos tirar para adelante. Por eso invito a todo el mundo que no sea socio a que colabore y que disfrute del fútbol de Ubrique. Y la presentación será el día 28 contra un equipo de Gibraltar, un equipo que ha jugado la previa de Champions, que es entrenado por Cortijo, ese antiguo jugador de Sevilla. Y es el día 28 de agosto, que este día sí queremos que el campo de césped esté lleno, que la gente se venga para allá. Y sobre todo también, aprovecho para comentarte que el día 5, probablemente, casi seguro, habrá una especie de partido en colaboración con los moteros de Ubrique para coger alimento para la gente necesitada aquí de Ubrique, que ya próximamente te contaré un poco cómo va todo esto. También quería aprovechar para mandar mucha fuerza de parte de Ubrique Unión Deportiva para un alguien muy especial que está pasando malos momentos, pero yo sé que este partido lo va a ganar y lo vamos a sacar para adelante. Mucha fuerza. Con este último apunte ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.